Bienvenido al episodio 8 del podcast Tomando un Café. Soy José Jiménez y hoy hablaremos de 5 posibles usos que se le pueden dar a los canales de Telegram. Antes de explicar estos 5 usos, pues vamos a definir lo que es un canal de Telegram. Un canal de Telegram es un grupo de usuarios donde hay una serie de administradores que escriben los mensajes en el canal y el resto de usuarios solo pueden leer. No hay comunicación entre los usuarios, solo de los administradores que escriben y los usuarios que leen. Con lo cual la funcionalidad principal de los canales es difundir información. Igual que los grupos de Telegram, los canales pueden ser públicos o privados. La diferencia estriba en que los públicos si pueden ser por el buscador de Telegram se pueden encontrar y los privados hay un enlace único que básicamente solo saben los administradores, a no ser que algún administrador o algún usuario que le hayan dado ese enlace te lo ceda, no pueda acceder al canal. En cambio, los públicos son accesibles a todo el mundo y pueden, de hecho, los públicos pueden ver el contenido sin necesidad de unirse al canal. En los privados no, en los privados tienes que unirte al canal para poder ver el contenido del canal y para poder acceder a ese canal tienes que saber ese enlace. Ya he explicado esto, pues vamos a ver los 5 usos, digamos, un poco diferentes a la funcionalidad principal que podemos utilizar para los canales. El primero de ellos es uno que yo utilizo como copia de seguridad. Tú puedes montar un canal y en ese canal lo que hago es subir determinados archivos que me interesa, pues, tener una copia. Como tú puedes tener tienes varios clientes para portátil, para móvil, para tablet, pues entonces ese canal, como es tuyo, yo generalmente lo hago privado para que así no nadie pueda acceder. Puedes verlo tanto en el móvil, en la tablet o en el ordenador. Con lo cual yo puedo también tener una copia de seguridad que después, si me hace falta en otro sitio, pues nomás que tendría que acceder y descargarla. Yo lo uso para, evidentemente, el problema de este uso es que la limitación del tamaño. Telegram solo permite como máximo los archivos que puedes subir son de 1,5 GB. Lo bueno que tiene es que permite cualquier tipo de extensión. En eso no se fija como otros programas de la competencia, y aquí puede ser un documento, puede ser un zip, un documento de cualquier formato, puede subir. Yo, por ejemplo, lo utilizo para unos ficheros de documentos de texto hechos en LibreOffice que utilizo para tanto el canal de aplicaciones de Linux como el canal de aplicaciones para desarrollo de Python. Y como yo generalmente, principalmente trabajo con un sobremesa, pero cuando estoy de viaje me llevo un portátil, pues también me sirve para, digamos, esa copia de seguridad, por si tengo algún problema en el portátil, que siempre pueda recuperar una copia lo más actualizada posible. Con lo cual, es, digamos, un sistema para hacer copias sobre todo de algunos archivos, algunos directorios pequeños. Nunca va a ser para una copia de un sistema operativo, de un ordenador. También evidentemente no se pueden encriptar, pero siempre puedes tú hacer la copia, encriptarla y subirla al canal privado por si quieres tener un poco más de seguridad. Es un uso que yo le doy, la verdad, y es bastante útil. En vez de tener muchas veces que utilizamos pendrive o disco duro externo para tener allí una copia de tu fichero, pues se puede utilizar un canal, y encima es más accesible que tenés que estar transportando el pendrive o el disco duro externo de un lado para otro. El segundo uso es el de galería de fotos. En este caso, este uso no lo he hecho yo, pero sí se me ocurrió cuando un familiar me preguntó, que es fotógrafo, me preguntó una forma de poder, algún servicio web donde pudiera montar una galería de fotos para sus clientes que pudieran ver las fotos. Esta persona hace muchas veces, digamos, fotografía de boda, y muchas veces antes de, digamos, darle la foto, acabar su trabajo, le da como una especie de prueba, que le da un número determinado de fotos para que ellos vayan viéndolas. Generalmente la daba con un pendrive. Claro, el problema es que era un pendrive que, claro, no se lo va a dar al cliente y después se lo va a pedir para que te lo devuelva. Entonces, el pendrive se lo quedaba al cliente, tenía X fotos y, claro, era, aparte que no era muy cómodo porque tendría que tener buscado un ordenador para verla, y generalmente me contó que la mayoría de la gente ahora mismo las fotos las ve en un móvil. Porque después la foto que ve de la boda se la pasa a fulanito, a menganito, se la pasa por mensajería a otras personas. Con lo cual, yo en ese momento no se me ocurrió esta idea, pero no le ayudé mucho. Pero después, cuando empecé a pensarla, que podía pensar es, bueno, se montó un canal privado. Ese canal privado sería específicamente para ese cliente. Recordad que los canales privados, como he dicho antes, tiene un enlace único que no está disponible, solo lo tiene el administrador. Se lo podría dar en una tarjeta o enviarle un mensaje o lo que fuera con la dirección, y ahí, digamos, mostrar todas las fotos. Una cosa que tiene Telegram es que tú puedes enviar las fotos sin comprimirlas, porque muchas veces cuando está comprimida para el formato de móvil está muy bien, pero después si la quieres, yo qué sé, sacarla en papel o verla en una pantalla más grande, digamos que la compresión lo que hace es perder calidad. También es verdad que si la envías sin comprimir, ocupa bastante más. Entonces, para algunos dispositivos móviles que tengan problemas de almacenamiento, no es lo más adecuado. También el problema también sería que esa persona tendría que instalarse el cliente de Telegram. Lo bueno que tiene es que, como hay cliente de Telegram para distintos dispositivos, los podría ver tanto en una tablet como en un ordenador como en un móvil. Entonces sería una forma de, digamos, de ahorrar costes. Digamos, montas tu canal privado, enseñas la foto y después, cuando ya finaliza el trabajo y le das el soporte que ya te haya indicado, pues incluso puedes borrar ese canal privado. La tercer uso que se le puede dar es un uso que yo he pensado, pero no he probado del todo, pero el otro día estuve pensando lo que sería algo interesante, que sería montar un blog en Telegram. ¿Cómo se haría eso? Pues se podría montar un canal. Telegram tiene una plataforma que se llama telegraph.ph, que te permite, digamos, una plataforma parecida a Medium, donde te permite escribir, digamos, mensajes más largos en un formato como una especie de post de un blog, donde tú tienes también formato Markdown, puedes escribir en negrita, en diferentes formatos, puedes añadir imágenes, incluso puedes poner comentarios a esos posts. Pues entonces mi idea fue, pues bueno, vamos a montar un canal público. Ese canal, digamos que, por ejemplo, para compararlo con WordPress, cada post sería un mensaje de ese tipo, con lo cual en ese canal lo que tendría es un conjunto de artículos, que entonces el usuario tendría que acceder al artículo en cuestión. Recordad que en lo de telegraph.ph lo habéis visto alguna vez, porque son unos mensajes que te pone abajo vista rápida, que lo que hace es como el típico leer más de los posts, de los artículos de los blogs. Pues entonces pulsas en vista rápida y ya ves el artículo en su totalidad. También podría añadir vídeos. Simplemente en un canal tú puedes, tanto como un canal grupo, tú puedes, digamos, subir vídeos y se vería dentro del cliente de Telegram. No tendrías que utilizar ninguna aplicación externa. También podría añadir, digamos, categoría a cada artículo que ponga en el canal, porque recordad que, digamos, Telegram soporta lo que son las etiquetas, que es el símbolo de ampersand con una palabra. Lo bueno que tiene este sistema es que no requiere, digamos, instalar nada. Simplemente ya tiene el cliente de Telegram y ya puede empezar a escribir. Lo único que tendría es que crear un canal. No te harían falta dominio, no te harían falta registrarte un dominio, no te harían falta, yo qué sé, ir a una plataforma de tipo WordPress o montarte un WordPress en tu casa o en un servidor de alojamiento. Todo salía desde el cliente de Telegram. De hecho, hasta tendrías también una dirección. Recordad que los canales también tienen la típica dirección de t.me, el nombre del canal. Tendría una dirección. Evidentemente no tendría la versatilidad o la cantidad de funcionalidades o plugins que tienen las plataformas de tipo WordPress, Joomla, etcétera, u otras como Ghost o Medium, no tendría, pero sería una forma de tener un blog fácilmente. Yo he pensado que una desventaja sería que es verdad que no tendría la visualización o no estaría, digamos, indexado por el Google, pero realmente, por experiencia propia, muchos blogs no tienen tantas visitas, y en Telegram ya hay bastante usuario, y de hecho hay usuarios, digamos, de un perfil muy específico técnico que posiblemente también tenga incluso más usuarios desde el canal de Telegram que si lo subiese a internet con un típico programa CMS. Con lo cual es una opción, una forma de montar un blog realmente fácil, sencillito, pero podría ser útil. La cuarto uso que he pensado es en lo que sería como una especie de on clone, clone, una herramienta de sincronización de archivos. Como he dicho antes, digamos, Telegram tiene varios clientes. Tiene un cliente para tablet, un cliente para ordenador, un cliente para móvil. Y lo que tú escribes en uno de esos clientes se ve automáticamente en los otros clientes que tenga instalado. Como nosotros podemos subir archivos, pues lo que podríamos hacer es tan simple como si queremos sincronizar archivos entre varios dispositivos, de una forma, digamos, simple, pues creo un canal privado también y lo que hago es subir ficheros. Cuando vaya al otro dispositivo, me los podría descargar, trabajar con ellos y después volverlo a subir. Claro, esto sería bastante simple, pero podría ser en algunos, digamos, casos particulares, podría ser efectivo. Igual que en lo del blog, te ahorras tener que tener un servidor, te ahorras tener que instalar algún tipo de aplicación tipo Nextcloud o OnCloud. Lo malo sería, evidentemente, igual que en el uso anterior, que no tienes versionado, por ejemplo, no tiene algunas funcionalidades típicas de este tipo de herramientas. Él no tendría, digamos, visores de PDF como tienen los Nextcloud y OnCloud, no tendría, digamos, funcionalidades, pero sería una forma muy, muy, muy simple de poder sincronizar archivos entre diferentes dispositivos. Yo esto sí lo he utilizado alguna vez para algunos archivos que me han hecho falta tenerlo en dos dispositivos, en este caso el portátil y el sobremesa. Y lo que he hecho es desde el sobremesa lo he subido, después del portátil me lo he bajado, he trabajado con ello y lo he vuelto a subir. Si tuviera un versionado sería mejor, pero evidentemente eso todavía no lo soporta y no sé si lo soportará alguna vez Telegram. Y por último, el 5, y este sí que lo utilizo, sería una especie de Pocket o de herramienta tipo Pocket. Recordad que la herramienta Pocket es una herramienta, digamos, que almacena enlaces y también su contenido. Pues yo sí tengo un canal donde almaceno enlaces. Una cosa que está pasando con el tiempo, que estoy viendo bastante a menudo, es que eso no sé cómo funciona muy bien, pero sé que hay una plantilla que cuando tú copias un enlace en una determinada página, digamos, te lo pone en formato como telegraph.ph. Te sale un vista rápida, un preview, donde tú puedes visualizar el contenido de esa página. No salen todas. Yo sé que, por ejemplo, creo que es Ataka, lo tiene activado. No sé cómo se hace, la verdad. Y muy Linux, esa página sobre Linux, también lo tiene. Con lo cual, yo lo que tengo un canal donde generalmente lo que hago es los enlaces que veo alguna vez en el móvil. Y a mí me cansa mucho leer páginas web del móvil. Y si son muy largos, lo que hago es lo subo a ese canal que tengo de enlaces. Algunas veces, si tengo mucho, pongo alguna etiqueta para distinguirlo un poco y para tener un poco de organizado. Y después lo que hago en el ordenador ya lo visualizo. Es también como lo hago otro uso, algo muy, muy simple, pero que a mí muchas veces el canal ese de enlace, la verdad que lo utilizo bastante y a mí me resulta bastante útil. Estos son los cinco usos, digamos, que se me han ocurrido y algunos que utilizo. Evidentemente son algunos más útiles que otros, pero yo a la verdad que todos los veo cierta utilidad en algunos, en unos casos más particulares, en otros, digamos, más casos más generales. Y hay un uso que no he puesto porque evidentemente me parecía un poco obvio que lo uso, que es el de canal de podcast. Como muchos, bueno, como todos sabréis, yo este episodio, este audio, lo subiré a un canal que tengo de podcast donde allí todo el mundo lo puede escuchar. Y aparte, digamos, mi fuente de información principal del podcast. Ahí también pongo notas, pongo audio, pongo notas de enlace o cosas que, digamos, complementen el audio. No lo he puesto porque se ve obvio que lo utilizo y sé que también es bastante. Hay algunas personas que ya he escuchado que también lo utilizan, que digamos ahí lo tienen como su canal donde van poniendo los podcasts que ellos escuchan habitualmente. Yo también utilizo esa funcionalidad. Y como el reproductor que tiene el cliente de Telegram permite ver poner en lista todos los audios, con lo cual van reproduciendo uno tras de otro, es bastante cómodo para estas cosas de podcast. Simplemente lo pulsa el reproductor y van habiendo todos los audios que tiene ese canal. Con lo cual, estos son los 5 usos que se me han ocurrido. Seguro que habrá bastantes más, pero a mí estos son los que yo he intentado, digamos, que sean algo útil. Pues esto es para demostrar que los canales, la verdad, que tienen más funcionalidad para los que fueron diseñados, que para, digamos, difundir información. Y de hecho, algunos de ellos casi los utilizo todos los días. Con esto ya me despido por este audio. Espero que os haya sido útil, y si os ocurre algún otro uso que se le puedan dar a los canales, lo podéis poner en el grupo privado de Un Día en Aplicación, que el enlace está en el mensaje anclado del canal de podcast. Recordad que hay un canal que se llama Tomando un Café, donde se suben todos estos audios. Pues en el mensaje anclado está la dirección, digamos, privada del grupo, por si queréis ahí dar algún otro tipo de uso que no estén entre estos 5. También recordad que tengo, también esto lo subo a mi blog de ruteando.com, donde también podéis utilizar el feed RSS que están ahí. Y también ya pondré tanto el RSS de Ruteando, la dirección, como también de Anchor FM, que aquí en este caso sería solo para los podcasts. Toda esta información la voy a poner en la nota que precede al audio que subiré al canal. Así que me despido de vosotros, espero que os haya sido útil y nos vemos en el siguiente audio.